Esta charla la organizamos desde la campaña que hemos iniciado aquí en Barcelona de apoyo y solidaridad con la lucha que se está dando en el sur de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, contra los megaproyectos eólicos. Tenemos hoy a Carlos Veras de Bucifón y de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del istmo, que nos va a contar esta lucha y esta resistencia, y después pondremos un documental que está hecho por la propia gente de las comunidades, que es el que está, bueno, que lo veis ahí, Pueblos en Resistencia contra el Proyecto Eólico, que dura aproximadamente 25 minutos también para que sepáis lo que es, para quedaros y tal. Y nada, bueno, luego daremos paso ahora a que nos explique un poco todo el tema de la lucha, y luego al final pues igual también nos comentó un par más de convocatorias que tenemos pensadas para invitaros también. Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir. Yo creo que desde hace unos 15 años más o menos, después de las firmas de los tratados de libre comercio, tal vez unos 15, 18 años, se ha venido una ofensiva muy fuerte en contra de los pueblos de América Latina, en términos de que se ha desatado un conjunto de inversiones transnacionales muy ligadas a un enfoque de extractivismo, es decir, llegar, implantarse a una región, controlarla, extraerle, chuparle los recursos naturales sin valorar los costos sociales o ambientales. Y esto en una lógica de privatización de los recursos públicos, de criminalización de la sociedad que defiende sus derechos y bajo la lógica de estados corporación, es decir, ya el estado con sus divisiones y con las formalidades ha venido siendo sustituido por los consejos de administración de las grandes empresas. Yo creo que si nos metemos, por ejemplo, a investigar la historia de quiénes son los consejeros, los integrantes del Consejo de Administración de Iberdrola, vamos a encontrar una buena cantidad de políticos, incluso algunos en funciones. Si nos metemos a investigar quiénes son los dueños de Abengoa, vamos a encontrar a la familia real en pleno. Entonces, esto ha estado ocurriendo en América Latina muy fuertemente en los últimos 15, 18 años, y tiene que ver con una nueva etapa del capital, una nueva etapa de acumulación capitalista, donde de alguna forma nuestros pueblos se están convirtiendo, con el pretexto del cambio climático y de la economía verde, se están convirtiendo en escenarios de una nueva oleada de inversiones que al final de cuentas yo me parece que en buena parte lo que está sobreviviendo ahorita de la economía del Estado español a lo mejor tiene que ver precisamente con el saqueo que está haciendo Banco Bilbao Vizcaya o Santander o la empresa OHL o Iberdrola o Repsol, ¿no? Me parece que en buena medida la inyección de divisas que proviene precisamente del saqueo, de ese saqueo que estamos viendo como una nueva invasión y que se ha expresado de muchas formas y en muchos lugares y de manera muy violenta. Por ejemplo, en Guatemala, en el departamento de San Marcos, fueron asesinados 9 dirigentes vecinales y comunales que se estaban oponiendo a las altas tarifas que estaba operando la empresa Unión Fenosa. O sea, eso ha estado pasando en Nicaragua, hubo un movimiento muy fuerte, en Guatemala, pero eso hubo un movimiento muy fuerte y parece ser que la empresa ya vendió sus acciones. Pero el caso de Guatemala no es un caso único y excepcional. Estamos encontrando esta inversión europea y particularmente española ligada a algunos sectores muy importantes, como tiene que ser o es la infraestructura carretera, la infraestructura energética y también en sectores como la hotelería. Entonces hay una fuerte implantación de esas empresas, junto con la terrible expansión que tienen todo el continente las empresas mineras canadienses, que no significa que sean de capital exclusivamente de Canadá. Sin embargo, con la legislación que hay en Canadá, que permite una serie de derechos importantes a esas empresas, es seguro que haya capital español también en empresas canadienses de minería. Entonces tenemos en todo el continente una serie de grandes programas de inversión que van desde la producción de biodiesel, grandes extensiones en Sudamérica, principalmente en Brasil, pero también en Paraguay y también en Argentina, han sido extensiones de bosque o de cultivos diferentes a los que pudieran provocar el uso de la soya, que es lo que se utiliza principalmente para la producción de biodiesel, se están destinando a producir esta materia, ¿no? En otros lugares, principalmente más tropicales, de Colombia hacia el norte, se están extendiendo las plantaciones de palma africana, y un poco más al norte, el eucalipto. Hay zonas, por ejemplo, en Chiapas ahorita, de la costa de Chiapas y de la costa de Guatemala, donde terrenos que hace 20 años estaban dedicados a la producción de maíz o a la pequeña ganadería, están produciendo ahora aceite para las empresas transnacionales a través de los cultivos de palma africana. Entonces, hay una expansión fuerte de la minería, de la construcción de infraestructura de comunicaciones. En esos momentos se está ampliando el canal de Panamá. También se está construyendo corredores carreteros que se llaman ejes carreteros que van a cruzar, de hecho, el continente, un punto muy problemático era precisamente lo que se llama el tapón del Darién entre Colombia y Panamá, pero en esos momentos ya se está perfilando la apertura de esa zona. Entonces, junto con las plantaciones, junto con la minería, están construyéndose represas en toda la región que significan desplazamiento de población, parques hidroeléctricos, termoeléctricas. Entonces tenemos una nueva invasión, pero en este caso, esta nueva invasión está en el campo de la energía, está muy dominada por las empresas transnacionales de capital español fundamentalmente. Hablamos de Iberdrola, de Acciona, de Unión Fenosa, de Endesa, de Gamesa, de Premial. Es decir, empresas que junto con Repsol y Abengoa son ahorita, y en el caso de México en particular, han estado hegemonizando por completo toda esta modernización y expansión de la generación de energía, pero bajo una lógica de privatización. Es decir, en México hasta hace pocos años, la generación de energía eléctrica solamente podía ser hecha por una empresa estatal, que era la Comisión Federal de Electricidad. Con los nuevos gobiernos se modificó la ley del servicio eléctrico y ahora se permite la generación por parte de particulares. Y en los últimos 12 años, con la llegada de la derecha, de la extrema derecha, porque el PRI era la otra derecha, ¿no?, al gobierno en el caso de México, pues hay una relación muy de amaciato entre la clase política mexicana y los empresarios españoles, ¿no? Nosotros tenemos el supuesto, hay un indicador muy interesante. El 4 de diciembre del año 2006, tenía unos pocos días, 3 o 4 días de haber tomado posesión, don Felipe Calderón y de la Barca, que fue presidente de ese país. Y a los 4 días tenía ya una reunión con grandes empresarios españoles, los cuales, refiere la crónica de la prensa en ese momento, actuaron con un gesto de reclamo, de exigencia de que nos tienes que cumplir. Yo pudiera asegurar, eso es muy difícil de demostrar, más adelante a lo mejor se filtrará información, que esas empresas han estado utilizando recursos para ir financiando campañas que al final de cuentas les dejan como resultado el contar ahí con el auxilio de algún presidente, ¿no? O sea, hay una relación ya muy fuerte como poder fáctico de las empresas transnacionales, en este caso españolas, en la imposición de gobernantes. Y no solamente a nivel de un presidente de la República, lo podemos ver incluso en el background, ¿no? En los lugares más pequeños. Esta expansión ha venido siendo acompañada de represión, de sobornos, de amenazas. Ha sido una operación al estilo del crimen organizado. O sea, limpiar territorios, ponerlos bajo su control, y no importan los métodos que se utilicen. En esos momentos hay una resistencia grande en el centro del país, en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Morelos es la tierra de Zapata, porque una empresa que se llama Bengoa y otra que se llama Elecnor, que son españolas los dos, ¿sí?, fueron en condiciones muy oscuras, fueron contratadas para construir un gasoducto y 2 termoeléctricas en una zona con muy alta sismicidad y que está a los pies del volcán Popocatépetl. Entonces, hay estudios científicos que dicen que es una locura que se establezca esa infraestructura ahí. Sin embargo, pesó más el interés de estas empresas. Y ahora, la resistencia de estas comunidades que van a ser despojadas de su agua, ¿sí?, porque una termoeléctrica trabaja con muchísima agua, es la criminalización, abiertamente. Y ese proyecto arrancó con un gobernador panista, pero ahora, en la última elección, la ganó un gobernador que proviene de un partido supuestamente de izquierda, que es el PRD, y están actuando igual. Entonces, en este caso, es muy claro que ya la clase política, independientemente de los colores y el discurso, toda actúa en función de los mismos intereses. Entonces, para poder iniciar las obras, generaron toda una campaña para desquiciar la vida interna de las comunidades, comprando algunos dirigentes, repartiendo despensas, uniformes deportivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparte, con varios camiones de policías antidisturbios y persiguiendo y amenazando con que son guerrilleros los dirigentes. Es decir, se actúa en varios frentes para generar el debilitamiento de la resistencia, y uno de los métodos es fundamentalmente la violencia policíaca. En el caso nuestro, yo vengo del Istmo de Tehuantepec, que es una región más al sur. Estamos casi en frontera con Chiapas. De hecho, una parte de Chiapas es esta zona del Istmo de Tehuantepec, que es la parte más estrecha de México. Es una zona caracterizada por mucha diversidad. Se hablan muchas lenguas distintas. También se caracteriza por las fiestas. O sea, tiene fama de ser la zona del país donde se consume mayor cantidad de cerveza, y no es broma. Y tenemos el orgullo de contribuir a ello también. Hay una tradición de resistencia muy fuerte en toda la región, pero es una región que ha estado penetrada, que ha sido parte del mercado global desde hace muchos años, ¿no? Desde antes que llegaran los europeos a México, ¿sí? Esta zona ya era transitada de norte a sur, tenemos vestigios en la región de cultura olmeca, que es una cultura madre, es una cultura muy antigua, tiene 3.000 años, y de ahí esa cultura se movió a diferentes lugares de Mesoamérica, incluyendo Guatemala, con mucha fuerza en Guatemala, en la costa de Guatemala. En la región del Istmo de Tehuantepec, pues es famosa porque las mujeres, aparte de que usan ropa muy colorida, tienen la mala costumbre de dominar a los hombres, pues, ¿no? A partir de que dominan la economía. Entonces, le dan de pronto para la fiesta 100 pesos para que el señor se vaya a comprar un cartón de cervezas y no más, ¿no? O sea, hay un control de la mujer muy fuerte sobre la economía familiar porque gana dinero. Las mujeres son comerciantes, ¿sí? Entonces tiene una historia que es muy diferente en algunos aspectos al resto del país. Tiene una historia también de confrontaciones entre los pueblos mismos de la región, ¿no? Porque hay pueblos que llegaron hace 600 años, pero hay pueblos que llegaron hace 1000 años ahí. Hay pueblos que tienen 3000 años. Entonces, y hay pueblos que acaban de llegar hace 30 o 40 años, como los pueblos Otziles que están llevando de Chiapas a la frontera de Oaxaca para colonizar esa zona. Entonces es una zona que tiene sus particularidades culturales. Digo, hay mucha fiesta, de manera exagerada la fiesta, y es una fiesta fuerte. Entonces tiene una característica muy particular, que es una de las zonas en el mundo que tiene mayor cantidad de días con viento. Se habla de casi 220, 230 días al año. Cuando no es el viento del norte, es el viento del sur, pero siempre estamos ahí peleando con el polvo y con las despeinadas, que en algunos casos todavía provoca eso. Entonces, este viento desde hace años fue ya visto como un patrimonio, y con la crisis del cambio climático y el negocio que significa la economía verde, pues dijeron, vamos a apoderarnos de ese territorio. Y lo hicieron bajo la lógica de la vieja conquista. Vieron en un mapa, un plano, y dijeron, esta parte de aquí va para Prenial, esta parte va para los franceses de l'Electricité de la France, esta parte para los italianos de Neal, y aquí esta zona de los Guaves se la damos a Prenial, y esta parte de Cuchitán se la damos, o sea, se distribuyeron 100.000 hectáreas sin tomar en cuenta los pueblos, como si fueran tierras baldías, como si fueran tierras vacías, cuando hay pueblos ahí que tienen una presencia de cientos o de miles de años. Así de sencillo, ese fue el negocio que hicieron. Y pues los funcionarios del gobierno que promovieron eso, obviamente lo hicieron bajo condiciones, ¿no? Si te concesionamos a ti, si te damos este permiso a ti, pues me puedes llevar de vacaciones ahí a Galicia, la Mancha o etcétera, ¿no? O sea, porque pasaba eso, desde ahí han estado trayendo funcionarios menores de vacaciones a España, por ejemplo, o a Dinamarca, a los periodistas, ¿no? Aquí lo que voy es que hay una invasión al viejo estilo donde se ocupa territorio sin tomar en cuenta que la gente que vive ahí tiene derechos y tiene intereses. Entonces, si bien el proyecto eólico arranca en 1996 con un pequeño parque de 7 aerogeneradores que actuaba o trabajaba en un plan experimental, un plan piloto, va a ser hacia el año 2004 donde esta presencia se vuelve mucho más agresiva y fuerte. ¿Y a qué me refiero? Que toda la región empieza a ser recorrida por operadores inmobiliarios que se dedican a contratar tierras. La gente no entiende de qué se trata, de que te vamos a dar un apartado, te vamos a pagar por tu tierra sin usarla, ¿no? Entonces llegan y contratan hectáreas por 6 euros anuales. Una hectárea por 6 euros anuales. Ya con eso ya firmé el contrato. Pero eso era ir haciendo derecho sobre terrenos, ¿sí? Mucho antes de que se definiera el establecimiento de un parque, ese fue el primer paso. Y la gente nunca entendió ese primer paso, ¿no? No pasaba nada, ya firmó mi compadre, tiene 3 años recibiendo una renta anual, que es una bicoca de dinero, pero no pasa nada. Entonces, pero paralelamente a esto, ya directamente las empresas empezaron a ir construyendo compromisos mayores, es decir, contratos para el establecimiento de parques eólicos a través de contratos de usufructo de tierras en arrendamiento a 30 años. Entonces, ahí fue cambiando la lógica y como allá todavía existe la costumbre en las comunidades de que esos asuntos se abordan en asamblea, ahí lo que hicieron más bien fue hablar con la autoridad comunal, con el representante agrario, decirle aquí está 20 mil pesos, tú tranquilo, levántame un acta, si tú llegas a una asamblea firmas de asistencia, pero con esas mismas firmas se utilizaba como si supuestamente se hubiera aprobado un proyecto de este tipo, sin información del proyecto, sin información del clausurado de los contratos, de la manera más oscura. Y en el caso que ha sido más escandaloso, porque es el caso que todavía no sé si abrir una botella de tequila aquí, celebrar o ponerme triste, todavía no sabemos qué va a pasar. Hay una clara actitud de una empresa española de hacer un gran fraude, y es Premial. Premial hace la simulación de asambleas, levanta actas que no tienen un valor legal realmente, pero que tienen todo un armatoste de simulación jurídica muy impresionante, ¿sí? Compran algunas autoridades locales y el gran acuerdo con las autoridades federales, consiguen un permiso para generar energía eléctrica a partir del autoabastecimiento, así se llama, ¿sí? Hacer un estudio de impacto ambiental donde no existen manglares, donde no existe nada, ¿no? O sea, algunos pescados y camarones perdidos por el mundo, pero gambas, les llaman acá. Pero no quise utilizar ese término porque luego se generan apetitos nocturnos. En fin, entonces lo que hace Premial es durante 7 años, es el construir una imagen de legalidad en torno a un proyecto muy grande, porque el proyecto con una ingeniería muy complicada logra juntar inversionistas que aportan $1,100 millones, estamos hablando de unos €600 millones, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el año 2011, Premial, viendo lo que se le venía encima con la resistencia de los pueblos, lo que hace es vender todos sus derechos a un holding internacional que se llama Mareña Renovables, y lo que pudo haber sido una inversión de 250 mil o 300 mil euros, lo vende en $100 millones, a lo mejor €60 millones. O sea, es el gran negocio de Premial. Vendió la ilusión a partir de construir legalidad, permisos, concesiones, actas de asamblea, y se lo vende a los sonsos australianos, a los japoneses, a los holandeses, ¿sí? Y se queda con un poco de capital y de presencia Premial a través de 2 subsidiarias, pero hace el negocio de la vida, algo que le costó casi nada, ¿sí? Yo creo que gastaron más en las comilonas para convencer a los funcionarios que en otras cosas. Entonces, es como se ha construido con engaños, con sobornos, con estafas, este proyecto, que es un proyecto muy gigante. Yo creo que es, a nivel de región, ahora empieza a ser uno de los proyectos más grandes a nivel del mundo para generar energía limpia. Nosotros le llamamos los negocios sucios de la energía limpia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con los pueblos? Los pueblos, cuando se han dado cuenta, han resistido, ¿sí? Pero las resistencias que hubo a partir del año 2006 eran resistencias locales. Es decir, El impacto de los proyectos era un impacto local y la respuesta era local. Con dinero, con golpizas, con cárcel, con engaños, fueron avanzando en la construcción de parques eólicos. 14. Algunos medianos, algunos pequeños, algunos grandes. Actualmente, de esos 14 parques eólicos, se está generando 1.200 megawatts de energía eléctrica, 1.2 gigawatts. De toda esa energía, no queda un solo watt para consumo en Oaxaca. Todo se va para abastecer a las grandes empresas transnacionales. Peñoles, que es una gran minera, Cemex, que es una gran empresa cementera, Bimbo, que produce algo que se parece al pan, pero que es un engaño también, Walmart, que es una cadena mundial de comercio, que creo que agraciadamente todavía no ha logrado ingresar por acá, ¿no? Entonces, toda energía que se produce de manera barata, ¿sí?, está siendo canalizada para estas grandes empresas. Y a cambio de esto, los dueños de la tierra reciben una renta y una participación en ocasiones del 1.4, 1.3, 1.6% de lo que logran facturar las empresas. Cuando en Dinamarca, en Alemania, en Estados Unidos, el dueño de la tierra recibe del 10 al 12% por energía facturada. Entonces, es un atraco completo. Entonces, las resistencias en un primer momento son resistencias locales porque son proyectos de impacto local. Sin embargo, precisamente en este proyecto de San Dionisio, que es el que les refiero, donde Premial hace su agosto, hace su gran negocio, ese es un proyecto de impacto regional ya, porque pretenden establecer 132 superaerogeneradores en una lengua de tierra, en algunos lugares no tiene más de 30 metros de ancho, entre la laguna inferior, que se nutre de aguas del Océano Pacífico, y la laguna superior. Esta barra drena el agua que proviene del mar y alimenta y oxigena la agua de la laguna, en la cual desde hace una buena cantidad de siglos la gente vive de la pesca, jaiba, camarón, peces, y es una laguna, un cuerpo lagunar cerrado que está sufriendo mucho un impacto desde hace años por otro proyecto de modernización donde se empezó a sembrar caña de azúcar y todos los agroquímicos corrían a la laguna y provocó, por ejemplo, ya la desaparición del caracol. Pero esa es otra historia. Este proyecto de impacto regional da lugar a una resistencia muy fuerte. Yo creo que en los últimos años se han dado luchas grandes en México, pero esta lucha ha tenido la característica de utilizar diferentes estrategias, desde un ejercicio fuerte de visibilización en los medios, una presencia de lobbying, de cabildeo ante organismos internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero también la intervención con sindicatos, en Holanda, por ejemplo, con el FNV, que son el Sindicato de Salud, en Holanda es el que aporta las pensiones para que el Fondo de Pensiones PGGM de Holanda haya invertido dinero ahí, ¿no? Entonces tuvimos que ir a hablar con ellos y hacerles entender que el dinero de los trabajadores estaba sirviendo para golpear a los pueblos indígenas de México, ¿no? Es otra de las estrategias, también entrar con los medios en Dinamarca, porque Vestas, la empresa Vestas, donde tiene interés también la familia real danesa, va a proveer esos aerogeneradores. Fuimos a tomar la embajada de Dinamarca un rato, se espantaron. Fuimos también a hacer ruido ahí en la Mitsubishi, que también está metida en esto. Nos ofrecieron ahí que iban a hablar, pero es tan complicado de pronto el mundo de las transnacionales que no sabían con quién hablar, ¿no? Ese tema, con quién. ¿Qué tiene que ver con la responsabilidad social empresarial? ¿Está en Tokio o está en ¿dónde están? Ya no saben dónde están, entre ellos mismos ya no saben quién es quién, pues. Pero sí es de gran riesgo y de poco humanizado. Pero también recorrimos el camino de la legalidad. Se promovieron algunas acciones legales. Una tuvo resultados en diciembre del año pasado y suspendió los trabajos de este parque. Pero lo que ha sido muy impresionante ha sido la movilización de la gente. Y en particular de las mujeres. Hemos insistido mucho en este tema por la calidad misma que tienen las mujeres fuertes del Istmo, ¿no? Unos brazos muy grandes. La policía les tiene miedo, en particular a las mujeres, porque aunque las arrastren, ¿no?, dicen que se vuelven a parar, ¿no? Entonces, tuvimos enfrentamientos muy fuertes en San Dionisio. Alguna caravana que hicimos en el mes de octubre fue atacada. Algunos compañeros los rociaron de gasolina, otros nos avisaron que nos estaban apuntando gente con armas ahí. Entonces intentamos cambiar de look. Yo llevé una peluca morada, lo cual funcionó. Al rato puedo vender alguna foto de esas. El caso es de que hubo momentos muy difíciles. Todavía el 29 de diciembre, ahí en San Dionisio, hubo un fuerte enfrentamiento, donde una constante fue que casi en todos los enfrentamientos el mayor saldo de heridos siempre lo ha tenido la policía, ¿no? Extrañamente, es un caso raro que se tendría que analizar por qué ha pasado eso. Tenemos agresiones muy fuertes en la zona San Dionisio, pero el movimiento agarra una fuerza muy particular cuando la empresa, no poder entrar por la parte norte de la laguna, trata de entrar por la parte poniente y trata de acceder por un pueblo que se llama Álvaro Obregón, que es, ya no son guaves ahí son zapotecos. Y es un pueblo que tiene una historia militar. ¿Por qué? Porque se fundó como colonia militar, como reconocimiento a un ejército zapoteco que participó en la Revolución Mexicana y que encabezó un tipo llamado Leodoro Charis Castro, y que como reconocimiento les dieron esas tierras. Y entonces tiene los abuelos ahí estuvieron en la Revolución, ¿no? Las abuelas estuvieron ahí en la Revolución. Entonces, cuando llega la empresa y trata de entrar ahora por ahí, pues la gente dijo ni más. Pero al principio solamente reaccionaron unos pocos. Hubo el 1 de noviembre del año pasado, había un grupo muy pequeño de hombres y de mujeres, más mujeres, haciendo una barricada ahí para que no pasara la empresa cuando ya había pasado. Más bien para que no saliera, decían, ¿no? Pero resulta de que retienen una camioneta de la empresa, ¿sí?, y llega la policía y detiene a 9 comuneros, 7 hombres y 2 mujeres, y se los llevan. Pero fue tan rápida la reacción de la gente, ahí se tocan las campanas o se tiran cohetes, ¿no? Fue tan rápida la reacción de la gente que el segundo grupo policíaco ya no pudo salir. Los retuvieron y los rociaron de gasolina a los policías y dijeron: si estos cabrones no regresan a nuestra gente aquí, vamos a quemar a esos pendejos que están acá. Y como sabía que iba cierta la cosa, a las 3 horas todos los presos estaban de regreso, ¿no? Algunos de nosotros estábamos haciendo llamadas a la Comisión Interamericana, a Washington, para que, porque ya el pinche gobierno de México, ya, si no es una presión desde fuera, ya no reacciona. Pero aquí lo que reaccionó el gobierno rápidamente fue cuando amenazaron con quemar a la policía, ¿no? Entonces, pues los liberaron los compañeros, pero al día siguiente, como represalia, hubo un ataque de más de 300 policías. Y otra vez la plebe se juntó y corrieron a la policía, ¿no? Y sí, hubo bastantes policías heridos. Eso fue en noviembre. Eso fue el 2 de noviembre. Ya hacia el 7 de noviembre la empresa tuvo que sacar la poca maquinaria que tenía dentro y ya la gente entendía que con eso ya se había acabado el problema. Pero decidieron mantener su barricada ahí. En diciembre ganamos el recurso legal, estábamos tranquilos, está suspendido esto. Pero en febrero, a principios de febrero, viene otra vez la policía, pero ahora vienen más, y tratan de romper la barricada. Eso pasó el primero de febrero. Pero pues ahí los compañeros tienen una... porque por la misma vida se han vuelto... no sé si aquí se utiliza la onda, pero utilizan la onda para espantar a los borregos o los chivos cuando están yendo lejos, o para almorzarse alguna iguana porque es parte de la dieta. Entonces tiran muy bien. Entonces cuando llegó la policía, pues empezaron a recibirla con piedras, pero con muy buena puntería. O sea, hubo muchas bajas de la policía por pedradas bien asestadas. Esto generó otra vez que el 2 de febrero, en la noche, hubiera un ataque mucho más fuerte. Y de todas formas, ya los pueblos reunidos repelieron el ataque. Entonces, ahora, hace apenas menos de un mes, la empresa anunció que se retiraba de la barra de Santa Teresa. O sea, pero es como donde decimos que no sabemos si festejar, porque sabemos que están tratando de entrar ahora a la parte sur de la laguna. Entonces, estamos así como en un estado ya muy desquiciado, ¿no? Cualquier señal que vemos, por ahí estamos monitoreando. Pero lo que sí estamos entendiendo, yo siento, es que están entrando ya por la parte sur y empezaron a generar toda una política de terror, porque a los opositores los secuestran, los golpean, se los llevan en la noche y los regresan en la mañana muy golpeados. O sea, eso está pasando ahorita. Doña Reina Gutiérrez, una dirigente Guave y Cot de San Mateo del Mar, pues la fueron a amenazar en su casa. Entonces sentimos que por ahí quieren entrar con ese proyecto. Pero como agraciadamente los malos ejemplos cunden, se reproducen y son copiados, los campesinos pescadores de la sección séptima de Cuchitán les dio también en el mes de marzo por parar otro parque eólico, ¿no? O sea, si la gente logró ya parar el parque de San Dionisio, ¿por qué no paramos este? Y este es de otra empresa española que se llama Unión Fenosa, de gas natural Unión Fenosa, y es un poco lo que nos trajo ahora a Barcelona, porque aunque han ido comisiones a Suiza, a Naciones Unidas, o a Holanda a hablar con los sindicatos, o a Dinamarca a hablar con Movimiento Anteólico, aquí el Estado español no se había venido, no sé, y aquí me parece que por el conjunto de empresas e intereses es fundamental empezar, dentro de la estrategia que tenemos de golpear a las transnacionales desde una lógica global, pues pegarles aquí también. Digo, a eso venimos, esperamos que no se enteren pronto, porque si no vamos a tener un viaje gratis de regreso. Pero el caso es de que la preocupación tiene que ver con que el 26 de marzo la policía ataca ahora la barricada que pusieron los compañeros y compañeras de la séptima sección. Y está muy cabrón, fue muy duro, porque dejan pasar, los compañeros dejaron pasar deliberadamente a la policía para donde estaba la barricada. Pudieron entrar, pero en el momento de salir, emboscaron a la policía y hubo 36 policías heridos, 9 de gravedad y posiblemente uno muerto, ¿no? Y también se retuvo a policías porque había compañeros heridos, compañeras heridas, entonces, y detenidas. Entonces, pues hacemos un canje, ¿no? Entonces ha sido una lucha de acción directa muy fuerte, de confrontación. La gente no le tiene miedo a la policía, a las mujeres, hay muchos testimonios. Las mujeres hasta se burlan de los policías, ¿no? O sea, ya cuando se pierde el miedo y se burla uno de la autoridad, es que ya lo único que queda a los gobernantes es lo que estamos temiendo: la entrada de fuerzas más violentas. Lo que está pasando después del 26 de marzo, que es cuando nos ataca la policía a los compañeros, es que se ha venido ya dando, junto con una campaña mediática muy fuerte, el uso de bandas de sicarios que los tenemos ubicados como parte de los cárteles de la droga, es decir, del narcotráfico. Y eso ya es muy delicado porque lleva al movimiento social a una confrontación violenta con gente que no tiene ningún protocolo y que tiene toda una cobertura de impunidad, que pueden matar o secuestrar sin que pase nada, y entonces se establece un régimen de terror. El 26 de marzo, simultáneamente al ataque de la barricada, fue atacada la radio que opera en esa zona, Radio Totopo. Pero lo que comentaba, parte también de la represión ha sido el desmantelamiento de las radios comunitarias y el ataque a los medios de comunicación o el control de los medios de comunicación, que es otro fenómeno que nos ha tocado vivir por ahí. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Radio Guave, Radio Vinizá, Radio Totopo, han sido silenciadas, las han asaltado, les han robado los transmisores, ¿sí? Pero mientras esos cabrones le pegan a las radios, nosotros vamos abriendo más radios, ¿no? Ya abrimos una radio en San Dionisio, otra en San Mateo. Entonces, es como una lucha así muy... Te cierro radios, pero te pongo radios, o sea... Y es una lucha muy interesante porque las radios comunitarias han jugado un papel también muy fuerte en esta resistencia. Aquí lo delicado, y por último, es de que todo este escenario de conflicto, de violencia, de represión, que va escalando y que ahora nos enfrenta a grupos de pistoleros. Varios de nosotros estamos amenazados de muerte, ¿no? Y sabemos de dónde vienen las amenazas. Hace alrededor de un poco más de un mes, la oficina de nuestra organización fue asaltada, aparentando un asalto, pero fue otra cosa, ¿no? Y entonces hemos investigado y estamos dándonos cuenta que los asaltantes fueron encabezados por un ex policía que ahora forma parte de un comando de los Zetas. Entonces ya ni siquiera denunciamos nosotros, porque ya estamos en otra dimensión, ya no es una dimensión política, ya es el choque con fuerzas de crimen organizado. Y en el caso de este proyecto de la barricada de la séptima sesión de Juchitán, que tiene que ver con Unión Fenosa, es el parque Vi y Oxo, que significa viento fuerte. Aquí lo que estamos teniendo ya es la presencia de estas bandas, ¿sí?, que están siendo financiadas directamente por la empresa, que a su vez está siendo financiada por la banca catalana. Entonces, sí nos parece importante hacer eso del conocimiento, porque están, uno ve aquí los camiones donde se promueve a Unión Fenosa Gas Natural, y parece que son amistosos con el medio ambiente, parece que son amistosos con la sociedad, etc. Pero son una banda delincuente esos cabrones, es crimen organizado, ¿sí?, que utilizan cualquier medio para enriquecerse. Entonces, bajo la buena conciencia catalana, es importante que se sepa que la Caixa es una banda de crimen organizado que está chingándonos por allá. Entonces, lo que les venimos a compartir y también lo que les venimos a decir, bueno, lo hemos estado trabajando ya estos días, ya hay, agradecidamente, hay una buena respuesta ya de medios, también hay algunos compañeros de algunas organizaciones que se están acercando para ver qué podemos hacer, y vamos a tener que hacer algo, ¿no? Pues es importante que frente a estos procesos de invasión transnacional, estos procesos de despojo global, pues la respuesta no la podemos dar en Mogoñé Viejo, pues, que es un pueblo chiquito de por allá. Digo, si lo hacemos eso no vamos a tener resultados. Tampoco nos interesa llevar la lucha, que hay algunos compañeros que están pues contentos con eso, pero nos parece un error, a una confrontación con la policía, porque también hay sectores jóvenes, principalmente del movimiento de Yo Soy 132, que es un movimiento de jóvenes, que han estado buscando a toda costa la confrontación con la policía. Digo, la gente cuando se pelea con la policía se pelea, pero no se necesita provocar, ¿no? Entonces, nos parece que aquí los términos de la lucha, de la oposición, de la resistencia, de la confrontación, se tienen que hacer con los dueños del negocio. Y los dueños del negocio duermen tranquilamente en esta ciudad. Bueno, o a lo mejor ahorita en algún yate en Ibiza o no sé dónde. Pero entonces es lo que les venimos a compartir. Nos parece importante, frente a esta escalada de violencia, de represión, donde ya están utilizando fuerzas extralegales, grupos parapoliciales muy agresivos, pues tenemos que hacer algo por acá, porque allá no lo vamos a poder parar. O sea, esa guerra no la vamos a poder parar allá si no paramos a quienes están financiando a estos grupos. Entonces, esa es la reflexión que estamos haciendo. Es una de otras luchas que están dando en toda la región, ¿no? Hay una regresión ahorita, los avances que habían tenido los compañeros de Guatemala en su lucha contra las represas y la minería está siendo muy reprimida en este momento, ¿sí? Y eso mismo está pasando en Honduras y eso también está pasando en Colombia. Entonces tenemos un escenario muy, muy difícil y pues la cuestión es que frente a la crisis que está viviendo la economía global y la economía española y el desempleo, el saqueo de el nuevo saqueo de nuestros países, pues no tiene regulación. O sea, cualquier cuestión de tipo ambiental o de derechos laborales o derechos humanos viene pasando a un tercer o cuarto nivel. Y es lo grave también de esta época, donde ya este tipo de derechos se quedaron nada más como enunciados en el papel. Entonces, hay un pequeño video, se planteaba de traer Somos Viento, se había anunciado Somos Viento, que es un video muy bueno, que es un compañero videoasta alemán, que nos colaboró desde septiembre allá. Sin embargo, traemos otro video que está hecho por la misma plebe, por la misma gente, y está editado en una noche, porque no era un video para ganar el premio del cine indígena de Quito, sino estaba hecho como un instrumento de lucha inmediata, porque era urgente informarle a la gente, era urgente que la gente de las demás comunidades se enterara de lo que estaba pasando. Entonces, es un video que dura 25-26 minutos y lo vamos a proyectar ahorita. No sé si hacemos, antes de pasar el video, algunos comentarios, algunas preguntas, alguna reflexión o pasamos una vez al video, lo que ustedes quieran. Gracias. Yo es que tengo muchas ganas de decirte una cosa, y es que yo no sé cuál es la información que tienes de lo que está pasando aquí, pero aquí pasa lo mismo que tú estás explicando que pasa allí. Dentro de otro contexto, de otras connotaciones, otras reacciones de la gente, pero estamos viviendo lo mismo, no es muy diferente. Sabemos que hay algunas resistencias aquí en Tarragona, frente a algunos parques, ¿no? O sea, pero llega también poca información, entonces sí les pediríamos también que se den su vuelta por allá. No, pero digamos, no estoy hablando de la resistencia de las personas, de alguna manera, aquí no existe esta confrontación frente a los poderes fácticos, pero los poderes fácticos han actuado durante muchos años de esta misma manera aquí, por eso se extiende allí. O sea, lo que tú estás explicando que ahora llega allí, aquí hace muchos años que estamos aguantando. Sí, creo que tenemos como 500 años de estar compartiendo la misma desgracia. Lo que pasa es que ya no son energías renovables y aquí hay muchos menos recursos de los que hay allí también, ¿no? Mm. Pero, digamos, han construido nucleares sin permiso de nadie, porque han querido, en terrenos no sé cómo, yo no tengo la información, pero si indagáramos veríamos, ¿no? Quien la tenga, pues sabrá, ¿no? Las hidroeléctricas, pues han sido construidas, yo no sé de parte de quién tampoco, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, lo que ha pasado aquí, lo que está pasando aquí, por lo menos en el país que yo conozco, en el que yo he crecido, no es muy diferente de lo que tú estás explicando. Cierto. Lo que pasa es que, bueno, no sé, supongo que debido a la represión que supuso la Guerra Civil Española, y toda la violencia que hubo hacia la cultura, etcétera, etcétera, después, pues hay como un estado mucho más de no darse mucha cuenta de que está pasando eso. Cierto. También. Y bueno, quería decir otra cosa, pero si me ha ido no me importa. Sí, está bien, sí, es cierto, de alguna forma. Sí. O sea, yo pues entiendo igual, o compartido a cierto nivel lo que dices, ¿no? Creo que hay 500 años de colonialismo también para mí hay un componente que no podemos obviar ni poner al mismo nivel también aquí. O sea, podemos hablar de gas natural y empresas y tal, pero podemos hablar de una clase media o media alta que también se ha beneficiado durante muchos años del expolio a África o del expolio a América Latina. Entonces, bueno, que sin querer tampoco contradecir, porque a cierto nivel puedo estar de acuerdo, pero creo que no se nos puede olvidar eso, que no es un detalle, vaya. Pero esta clase media no ha escogido eso, sencillamente ha sido usuaria. Bueno, no, eso que está demasiado, cuando nos iba bien, nosotros estábamos demasiado. Ahora que vamos a aportar el equipo, parece que estamos en otro punto, pero creo que durante muchos años no nos hemos preguntado mucho si el portal de nuestros ordenadores portátiles venía de la plana del Congo. Quiero decirte que, bueno, no sé. Pero forma parte de la estrategia. Bueno. Yo discrepo un poquito con la compañera. A mí me parece que en términos de criminalización, de represión, pues yo recuerdo que antes decía, vas a México, o dice, es como ver España hace 20 años, ¿no? Es como más arcaico, más bonito. Ahora yo creo que ir a México es viajar al futuro de España dentro de unos años, ¿no? Todo lo que haya estado pasando, de lo que yo vi en México cuando estuve hace 3 o 4 años, ya lo estoy viendo aquí. O sea, que es como coger el coche del futuro y irte a México y dices, esto es lo que nos va a venir, ¿no? La represión, la criminalización, la violencia que hace en aumento. O sea, que parece que ellos van por delante, por desgracia, en lo malo. Sí, yo creo que esa reflexión es interesante. Anoche la compartíamos y nos deprimimos tanto que nos terminamos dos botellas de vino. Sí, en efecto, o sea, el escenario que estamos viendo es un saqueo en todos lados y que, digo, aquí está también súper saqueado, ¿no? Conocemos algunas experiencias de los pantanos, las represas que han sido terribles acá en el Estado español. Pero lo que estamos viendo es de que hay un derrumbe a nivel global de las economías, ¿no? O sea, desde hace por lo menos 5 años ya hay una crisis profunda en todo el sistema. Lo que pasa es que no ha sido así de tajo, ¿no? Pero van cayendo las piezas y junto con el desempleo, pues vienen los problemas de seguridad, ¿no? Digo, otro de los fenómenos que hay en México es que en los últimos 6 años hubo casi 100.000 personas muertas y 20.000 desaparecidas en una guerra que habría que, digo, merecería toda una valoración distinta, profunda, porque es una guerra, pues que a mí me parece que son las guerras cíclicas. Cada 100 años en México, si no tenemos una guerra, no nos divertimos, ¿no? Pero una guerra, y hay una guerra en México que parece que ha traído un costo social muy elevado y que se expresa en muchísima inseguridad, en muchos atracos, en muchos robos, en mucha descomposición social, una pérdida acelerada de valores, de conocimientos, etcétera, etcétera, que es lo que viene para acá, ¿no? Entonces, a lo mejor me estoy adelantando, pero sí, nosotros ya estamos en la lógica como de construir arcas de Noé, ¿no? O sea, donde se guarde conocimiento, resistencia, territorio, pero sí estamos viendo escenarios de mucha confrontación, porque desgraciadamente la construcción de alternativas que liberan a la gente son muy débiles frente al tamaño de la crisis, ¿no? O sea, hay millones de jóvenes sin empleo, hay millones de gente sin seguridad social, sin atención médica. Esto va a generar respuestas donde el que sea más fuerte y más cabrón es el que va a sobrevivir, y frente a eso hay que buscar también cierto tipo de alternativas, cómo construir o fortalecer economía social, cómo fortalecer medicina tradicional desde la sociedad, o sea, pero ya es otro esquema que no tiene que ver con el video, pero es parte de esa reflexión y creo que es importante. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna crítica? Sí, ¿cómo ha sido la respuesta de la CIDH cuando decías que llamaban a Washington? Bueno, tenemos la ventaja ahorita de que el secretario técnico de la Comisión Interamericana, Emilio Álvarez y Casas, es un compañero que viene de la sociedad civil, del Movimiento de Derechos Humanos en México. Entonces, si hay una atención particular ahorita, sentimos a las denuncias que estamos haciendo desde México. Sin embargo, cada vez sí es preocupante, la respuesta del gobierno mexicano es más cínica, ¿no? Recientemente tuvimos la visita, ahora en abril, de una comisión de eurodiputados que están siguiendo el caso del asesinato de una compañera nuestra, Betty Cariño. Pues el año pasado que llegó esta comisión a hablar con el Procurador General de la República y con el Procurador de Oaxaca, se estaba anunciando que ya había órdenes de aprehensión, que estaban a punto de detenerse los homicidas. Este año, pues lo recibió el secretario, diciéndole que no había pasado nada. O sea, cada vez, y es lo más peligroso, también cada vez más la presión de los organismos internacionales pierde peso frente a los intereses de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Entonces, esa es la situación creciente y que es preocupante, porque antes de alguna forma el gobierno de México cuidaba esa imagen, ahorita ya es completamente cínico lo que está pasando. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Lo dejamos ahí ya? Sí. No soy muy politólogo, pero no entiendo muy bien por qué el gobierno mexicano está utilizando a las narcos en vez de utilizar el ejército como hizo Chema, por ejemplo, para reprimir esta resistencia vuestra. Bueno, el actual gobierno en México tiene 5 meses que tomó posesión y no se sienten todavía con la fuerza y la legitimidad suficiente como para pagar el costo político de un desalojo con la intervención del ejército o de la marina. Nosotros sabemos que en el mes de marzo hubo una reunión en Gobernación, eso nos lo ha filtrado, donde estuvieron los empresarios eólicos, donde estuvieron los gobernantes de Oaxaca y donde estuvo la representación del gobierno federal. Y ahí el planteamiento tanto de la empresa como del gobierno de Oaxaca fue la petición de la entrada del ejército a la zona para garantizar la inversión. Sin embargo, el gobierno federal no se quiso aventar con ese compromiso por 2 cuestiones. El costo que tendría que pagar, ¿sí? Porque no es tan fácil que se use el ejército para desalojar a población que legítimamente está en sus tierras, ¿no? Pero segundo, que puede ser interesante, el proyecto no lo gestionó el actual grupo gobernante. Fue una gestión del gobierno de Felipe Calderón y de la Barca, ¿no? Entonces este nuevo grupo a lo mejor está poniéndose sus trabas para sacar provecho también de la inversión, pero yo lo veo más en ese sentido y también en el sentido de que la utilización de fuerza militar abiertamente sí implicaría un costo político y social amplio. Pudiera meter a la Policía Federal, que es el ejército disfrazado de policía, pero yo creo que todavía no se siente con la fuerza para hacerlo. Sí. Si se plantean ustedes allá, digamos, un tipo de resistencia, como creo que se está haciendo en los estados, en el cual la población, digamos, se vuelve policía, digamos, ¿no? Recientemente creo que hasta incluso el ejército tiene que mirar para Guerrero, ¿no? Para retomar un poco la situación, y que el ejército consigue entrar. Digamos que la gente se ha armado allá para combatir al narco, la gente se ha convertido en policía, un poco otro, ¿no? Y no sé si, lo que estaba contando antes de usted, si se plantea esto también. No, lo que pasa es que ya lo tenemos históricamente. Las comunidades tienen su propia policía, que son los topiles. La diferencia, a lo mejor, de Oaxaca, con una parte de Guerrero y mucho con Chiapas, es que la comunalidad se ha mantenido muy fuerte en Oaxaca. Y una de las instituciones dentro del sistema de servicios que tiene una comunidad, servicio es de que los ciudadanos desde niños tienen que ir cumpliendo cargos para, es como una escalafón, y el primer cargo que tienes que cumples cuando tienes 10 o 11 años es topilillo, es recadero, ¿no? Todos los niños tienen que hacer su servicio en favor de la comunidad, pero las comunidades tienen topiles y tienen mayores de vara que son los que cuidan cuando hay un incendio, cuando hay un borracho, tienen esa función. Sin embargo, y me parece pertinente, en el caso de Álvaro Obregón, se formó una policía comunitaria para defender el territorio, no de los ataques de delincuentes, sino de las empresas transnacionales, ¿no? Y en el caso de San Dionisio también hay una policía comunitaria, ¿no? Porque la policía municipal está al servicio de la empresa, entonces el pueblo nombra a su policía comunitaria. Pero en términos generales, sí hay un proceso muy grave, muy fuerte, de mucha confrontación en México, principalmente en Guerrero, en Michoacán, también un poquito en Oaxaca, que es la creación de estos cuerpos armados, y a veces muy fuertemente armados, de guardianes o de policías de las comunidades, ¿no? Pero sí es un fenómeno que se está dando y que tiene que ver como respuesta también ante el desplazamiento de la policía y del ejército y la falta de confiabilidad en las instituciones. No hay confianza en las instituciones y entonces la gente se defiende. Hasta en Veracruz también ya en algunos lugares ya se ha formado policía comunitaria. Ahí por rumbo de Medellín y eso. Entonces es un fenómeno interesante, pero está dando lugar a un gran debate donde la clase política y los poderes fácticos están muy preocupados porque el pueblo se está armando, ¿no? Pero en Oaxaca es diferente. Pues es muy interesante también, ¿no? El hecho de sacar de la, como una especie de inicio del proceso de reformar la soberanía por los aspectos, que se sacan, digamos, como los pobres legítimos de la fuerza del Estado. Exacto. A pesar de la alternativa pasaría un poco a largo plazo en superar al Estado, en ir contra el Estado o tomar el Estado. O sea, son como dos procesos distintos. Y hay un debate ahí. Sí, se está dando ahorita eso. ¿Alguien más o ya vemos la peliculita? La peli, como dicen acá. La vemos, sí. ¿También? Sí. Sí, hay un auxilio, ¿no? Para dar apoyo, para mí creo que...